ahí estamos. Vamos a ahora a tratar un poco el tema de la situación de los barrios más vulnerables de la ciudad de Pergamino. Esta semana, bueno, por diferentes motivos estuvimos caminando los barrios acá con nuestros compañeros. Y bueno, queríamos conocer un poco cómo es el trabajo de las organizaciones sociales. Notamos que hay una ausencia por parte del Estado, o al menos eso fue lo que vimos. Lo que se evidenció, claro, de la recorrida, que en territorio el Estado básicamente no está. Y la gente se siente poco escuchada también, que eso es un tema desesperante para las personas que están en una situación tremenda desde mucho antes de la pandemia. Exacto, la pandemia saca a la luz muchas cosas, muchas falencias que nunca se trabajaron, que nunca se solucionaron y que ahora están más que nunca a la vista. A pesar del aislamiento y a pesar de todas las situaciones que se atraviesan por esta situación atípica, ¿no? Tal cual. Vamos a hablar con Julia Tirabassi, que es una referente del movimiento Evita. Buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julia. Muy bien, acá estoy. Bueno. Julia, queremos que nos podés hacer un balance por ahí de la situación en los barrios, cómo ven ustedes el movimiento, la situación en particular de cada barrio. Bueno, para decirlo en una palabra, la situación en los barrios es alarmante. Ustedes los estaba escuchando recién cuando volvían y hablaban de una ausencia y de sida estatal, y obviamente yo coincido plenamente en cada palabra que ustedes dijeron, porque esto se evidencia en nuestros barrios desde hace mucho tiempo, no es nada actual, pero en el medio de esta crisis sanitaria todos estos problemas, se vuelven más, estos problemas, digamos, se acrecentan en esta situación donde las medidas incluso de sanidad no están al alcance de todos los vecinos. Y la verdad que, como les decía, la realidad de nuestros barrios, en cada uno de ellos, obviamente cuando hablamos de los barrios populares, de los barrios alejados, de los barrios donde no llega la modernización de la municipalidad, sí. La situación es sumamente preocupante y a veces nosotros, como usted, yo y como ustedes decían, pertenezco al Movimiento Evita, que es una organización política y social, y nosotros tratamos de dar respuestas, pero nosotros tenemos en claro que no somos el Estado municipal y hay muchas respuestas que deben ser dadas que nos exceden a nosotros, y esas respuestas, que en realidad son políticas públicas que tendrían que venir del Estado municipal, están totalmente aisladas de lo que es esta realidad. Y una consulta al respecto con lo que estás diciendo, porque ustedes, sí, el Movimiento Evita es un movimiento meramente político, por supuesto, pero estás diciendo que no hay una articulación básicamente entre Estado municipal y la organización. Digo, pregunto, a nivel nacional, provincial, ¿hay una coordinación así, digamos, a nivel, bueno, multinivel sería la palabra, sí, pero entre los gobiernos, entre las organizaciones, con respecto a las políticas públicas como componente clave de superador de esta situación emergente, que en realidad es una situación que, si bien de hace rato que está, se evidencia, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mira, nosotros como organización, vos bien decías, somos una organización política que desde diciembre nos toca ser oficialistas, antes éramos claramente opositores. Entonces, los últimos 4 años no tuvimos ningún tipo de articulación por diferencias ideológicas, más que nada. Y con el nuevo cambio de gobierno, digamos, que no pasó acá en lo local, pero que sí se puede ver en lo que es la provincia y la nación, sí empezamos a articular nuevas políticas, desde nuestro lugar, obviamente, políticas para los barrios populares, pero también teniendo en cuenta que esta nueva gestión se encontró con esta crisis sanitaria en el medio de la pandemia coronavirus, y que obviamente ahora todos los recursos del Estado están destinados para poder solventar las problemáticas y lo que genera esta pandemia. Entonces, si bien nosotros tenemos, digamos, el Estado, obviamente excediendo el Estado municipal, tiene un plan de acción para poder combatir esta pobreza estructural, hoy todo se ve sumamente más complejo, más complejizada la situación, por, como decía anteriormente, la situación del coronavirus. Y esto, digamos, en los barrios la demanda es urgente, porque a veces yo siento que escuchamos noticias o se replican noticias del ámbito nacional y parece que nuestra ciudad fuese una isla, pero yo creo que no estamos tan lejanos a sufrir como ciudad lo que está pasando, lo que pasó, por ejemplo, en la Villa 31, que fue tan conocido el caso de Ramona, referente de la garganta poderosa en la Villa 31. Nosotros en Pergamino tenemos un barrio que hace unos días se levantó en un medio la demanda de un grupo de vecinos que no tienen acceso al agua. Estamos hablando de acceso al agua en una situación como la actual, donde en esta pandemia el principal método de cuidado es lavarse las manos. Estamos hablando de 30 casas, de 30 familias que no tienen acceso al agua y que el mínimo caudal de agua que les sale es agua contaminada porque las napas se encuentran al lado de los pozos. Entonces, es hora de que verdaderamente quien se tenga que hacer cargo, que en este caso no es ni más ni menos que el intendente y todo su equipo, pongan, den respuesta a donde haya que darla, porque realmente la situación en los barrios es insostenible porque las condiciones de vida son inhumanas. Sí. Te hago una consulta, Julia. Ustedes iniciaron una, vimos una solicitada en un medio local en Pergamino Ciudad, que, bueno, son varias organizaciones sociales que no hacen bien. Este reclamo, ¿no es cierto?, al gobierno municipal. ¿Es así? Sí, de todos modos, este comunicado del que vos hablas ponen algunas organizaciones sociales, pero particularmente nuestra organización no es firmante de ese documento. Nosotros, la diferenciación con esas otras organizaciones es que nosotros fuimos convocados a ser parte de un comité de crisis por parte de la municipalidad, este comité de crisis que obviamente no ha sido más que nada testimonial, ¿no?, porque no se han dado ningún tipo de respuesta. Pero lo que nos diferencia con las organizaciones, como te decía, que firmaron el documento que bien vos enunciabas, son que ninguna de ellas es parte del comité de crisis de la ciudad. Claro, pero en sí, con la idea de lo que plantea el comunicado, ¿están de acuerdo o están en desacuerdo? Porque un poco habla de esto, de que el comité de crisis es un comité con personas que, bueno, que no van a estar en contra de lo que va a plantear el municipio y van a estar de acuerdo con básicamente la poca asistencia que está brindando ahora y demás cuestiones que en sí no están resolviendo la situación de emergencia actual. Sí, tal cual. Mira, la única verdad, obviamente y como siempre, es la realidad. Y la realidad es esta que no nosotros como Movimiento Evita, sino todas las organizaciones sociales que transitamos nuestra realidad en los barrios populares de Pergamino estamos viviendo, digamos, que la situación es desbordante, la situación económica con motivo del aislamiento se ha visto totalmente afectada, porque recordemos que en nuestros barrios populares la mayor fuente de ingreso y de empleo proviene de la economía popular, es decir, de una economía informal, los llamados, digamos, trabajos en negro, que obviamente son los que más se vieron afectados, siempre se ven más afectados porque, como decimos nosotros, somos los últimos de la fila, pero en esta situación de crisis donde hay, digamos, una parálisis económica, somos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, los que más pagamos, por decirlo coloquialmente, los platos rotos. Y como la cuestión económica, también, como digo, la cuestión de sanidad, el municipio legisló, digamos, lo cual me parece sumamente acertado, el hecho de tener que usar barbijo obligatorio para poder salir a la calle, porque esa es una de las condiciones o medidas de seguridad más eficientes, pero no se tomó, digamos, el trabajo de poder garantizar a nuestros barrios populares que los vecinos y las vecinas tengan acceso a un barbijo. Estamos hablando de realidades donde comprar un barbijo es imposible, digamos, porque así sea lo que tal vez para otro sector social parezca poca plata, en nuestros barrios no tenemos esa posibilidad de poder comprarlo. Y tampoco hay, digamos, una promoción de la salud explicando la importancia del uso de estos mismos. Entonces realmente, no particularmente en realidad con el coronavirus, pero en general la situación que estamos viviendo y están viviendo los vecinos y las vecinas de todos los barrios periféricos de la ciudad es realmente alarmante. Y sí, definitivamente sí. Y tenemos conocimiento que muchas organizaciones sociales de Pergamino se nuclearon o básicamente cada una por su lado, ¿no? Están organizando ollas populares. Más allá de que la olla popular, por supuesto, es sumamente necesaria, la pregunta es, básicamente, si ustedes como organización política tienen algún o están planteando algún proyecto superador de esta situación ahora a corto plazo, más allá de si el gobierno municipal les da bola o no les da bola, ¿no? Sí, mira, nosotros, primero respondiendo a la primera parte, sí, somos una de las organizaciones que viene llevando adelante las jornadas de ollas populares, Nosotros en total en Pergamino tenemos 3 unidades barriales donde funcionan merenderos y comedores, que no solo ahora durante la pandemia, sino obviamente durante todos los días del año, garantizan ese refuerzo alimentario para familias de nuestra ciudad, y en este contexto de pandemia, más aún por esta situación económica que veníamos comentando. Pero obviamente nuestra propuesta siempre es superadora, porque nosotros no somos conformistas y no nos queremos quedar con la postura de que, bueno, somos gente humilde, entonces nos merecemos, digamos, vivir de las ollas populares. Nosotros verdaderamente creemos que somos sujetos de derecho como cualquier otro vecino de Pergamino, y necesitamos tener un empleo digno que garantice que podamos llevar un mango a la casa y que nuestros pibes y nuestras pibas no se tengan que alimentar en un comedor. Nosotros llevamos adelante nuestros merenderos y nuestros comedores con mucho orgullo, porque es un trabajo increíble que llevan adelante nuestras compañeras, pero obviamente nuestro sueño es que los comedores y los merenderos no tengan que existir, porque si los comedores y los merenderos existen es porque hay pibes y pibas que no tienen comida en la casa. Entonces, obviamente nuestra propuesta es superadora, y obviamente tenemos propuestas incluso de generación de trabajo a futuro. Ahora, una de nuestras, nosotros dentro del movimiento Evita tenemos la UTEP, que es un sindicato a nivel nacional, que es Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y el último trabajo que realizaron fue dentro de un programa del gobierno nacional que se llama Argentina Unida por Educación y Trabajo. Estuvieron haciendo trabajos de refacción y mantenimiento en la escuela número 56 de la localidad de Yerza. Y eso, además de obviamente traducirse en mejoras edilicias para la institución educativa, también se traduce en trabajo para compañeros y compañeras que hasta el momento no tenían. Entonces, como te decía, obviamente siempre nuestra propuesta es superadora, y que nuestra propuesta sea superadora quiere decir que sea con más trabajo y con más derechos. Tal cual, tal cual. Bueno, Julia, creo que no sé si a alguien le queda algo pendiente por... No, yo quería preguntar nuevamente, dale. ¿Cómo les va con esta red que armaron de educadores solidarios? Tengo entendido que ayudan por WhatsApp, ¿puede ser o estoy confundida? Sí, bien dijiste. Bueno, WhatsApp es una de los medios. Si me permitís, ya que lo mencionaste, les cuento para que se comprenda bien en qué consiste esta propuesta. Viendo que obviamente toda nuestra vida se ve atravesada por esta condición de pandemia, todo lo que se nos está presentando en condiciones extraordinarias, y la educación, obviamente el acceso a la educación no es ajeno a ello, y empezamos a observar que el hecho de que todas las clases ahora se den en formato virtual o digital implicaba que la brecha, digamos, de la desigualdad se empiece a notar cada vez más, porque hay muchos pibes y pibas que no tienen los mismos medios para poder acceder, y además otro factor importante es que centros culturales o unidades donde se daba, por ejemplo, actividades como apoyo escolar con motivo de la pandemia están cerrados, y hay muchas madres y padres que no tienen, digamos, el momento para poder dedicarle a ayudar a sus hijos a hacer la tarea. Entonces, frente a esto, y como en todas las situaciones, creímos que la mejor salida era con solidaridad, con organización. Por eso lanzamos una red que se llama Educadores y Estudiantes Solidarios, que consiste en diferentes jóvenes de nuestra ciudad, que nos prestamos para poder dar clases de apoyo, grupos de estudio, grupos de lectura, en diferentes materias, de nivel primario hasta el nivel. Y coordinamos con los chicos y las chicas que se inscriban, y damos, por ejemplo, estos grupos que decía, por WhatsApp, por videollamada o por el medio que vaya surgiendo. Y Julia, con respecto, bueno, a los medios que vos nombraste, entendemos que, bueno, en una situación de pandemia, el medio más recomendable es vía videollamada, vía virtual. ¿Qué pasa con las personas que no, las familias que no cuentan con Wi-Fi, que solo tal vez cuentan mínimamente con luz eléctrica, con un medidor de luz? ¿Qué posibilidad tienen las familias de poder acceder a esa educación virtual? Bueno, otra obviamente de las alternativas que proveemos en el caso de no poder tener ningún tipo de acceso a internet es directamente por la vieja escuela, es decir, llamada, como estamos haciendo nosotros en este momento, o de algún modo, si por ejemplo es una familia de algunos de los barrios donde tenemos merendero, que en el momento que se acerquen a buscar la vianda, poder entregarle algún cuadernillo o poder despejar algún tipo de dudas, pero también recordar que los cuadernillos puso a disposición el Ministerio de Educación de la Nación están en internet, pero la navegación es totalmente gratuita, donde hay actividades de complemento y de ayuda para todos los niveles educativos. Se puede entrar, así no tengas wifi, así no tengas datos, es accesible para todos. Bueno, Julia, muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos brindaste. Y bueno.